Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y cuando llega a estas horas, llega el espacio del Ateneo, dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Y bueno, bajo el título 80 años del expolio del Ateneo Obrero de Gijón, 1937-2017, pues tienen una serie de actividades organizadas con este motivo, y Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero, como cada jueves, estuvimos ayer con él y nos contó esto y algo más. Estamos con Luis Pascual del Ateneo Obrero de Sisión. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Que nos va a contar, bueno, todas esas actividades que organizan, que podemos, a las cuales podemos asistir en estos días y en los próximos. Sí, mira, un poco fieles a nuestra cita semanal, pues damos un poco el perfil de lo que estamos, en lo que estamos. Hay cosas que continúan, otras que vendrán, y bueno, pero un poco lo más inmediato. Lo más inmediato es que el Grupo Eleuterio Quintanilla, sección de educación del Ateneo, junto con otros colectivos como Acción en Red, inaugura tal día como un miércoles 8 una exposición que es fruto de un trabajo colectivo de investigación sobre la historia de los asturianos refugiados que sufrieron la guerra y que padecieron refugio, exilio en otros países. De hecho, el trabajo se llama Sufrir la guerra, buscar refugio, perdón. Sí. Eso es. Bueno, creo que en cualquier caso tendrás más información más detallada por otros cauces y solamente dejarlo aquí apuntado, y además que va a tener tres charlas la semana que viene, el 15, el 16 y el 17, sí, en la Biblioteca, sí, Jovellanos, dentro de ese trabajo. Sí. Por otro lado, mañana el jueves 9 de noviembre, damos comienzo a un pequeño ciclo que se denomina 80 años del expolio del Ateneo Obrero. Con este, bueno, pues el propio título ya es bastante significativo. A finales del mes de noviembre del 37, el Ateneo Obrero de Gijón sufrió el cierre, la incautación de sus bienes, la persecución por parte del primer ayuntamiento franquista de la ciudad. Entonces, con una serie de actividades que dan comienzo mañana, intentamos recuperar esa memoria, no solo incluso la nuestra exclusiva del Ateneo, sino un poco del entorno de lo que pasó en aquella época. Y además lo hacemos con actividades no solo historiográficas, sino también un poquitín más desenfadadas. Por ejemplo, lo de mañana es una pequeña obra de teatro, un microteatro que vamos a hacer en el propio local social, y que es sobre un trabajo de un pequeño grupo de mujeres concienciadas de la época. Es una obra, se llama Luxemburgo, y bueno, creo que tiene interés. Es de una compañía de teatro gijonesa, Producciones Viesques Wood. La entrada es libre hasta completar el aforo, que es pequeño. Por eso también entra dentro de la característica esta de las representaciones de microteatro. Entonces, luego, en este mismo bloque de actividades, el sábado va a haber una gincana en el Parque Isabel la Católica, en el que se trata de descubrir una serie de tesoros, porque también eso está al hilo de que también se cumplen 70 años de la inauguración del parque, y alberga toda una serie de elementos incluso más antiguos que serán sorpresa en el descubrimiento de esos tesoros en ese día, y que tiene, pues eso, un carácter de juego, de competición entre equipos, que todavía hasta las 12 de la noche del jueves 9 está la posibilidad de que se inscriban en el Ateneo a través del correo electrónico. administracion@ateneo-obrero.org. Estas actividades del expolio, luego hablaremos probablemente más adelante, otras semanas, continuarán el martes 14 de noviembre, y finalmente el domingo 26 de noviembre también habrá otra, pero yo creo que tendremos oportunidad de comentarlas más adelante. Por otro lado, pues hay la actividad esta que habitualmente comentamos de nuestra sección de ajedrez, que en esta ocasión desarrolla el campeonato social entre jugadores del propio Ateneo, ¿no? Y que eso es el viernes, está siendo los viernes. Y así básicamente pues son estas las actividades. Luego también el 15 de octubre colaboramos en el tema del centenario de la Revolución Rusa de 1917, colaboramos organizando en nuestro espacio una de las charlas, ¿no? Esas jornadas tienen vida propia porque hay una serie de colectivos que las impulsan, pero una de las actividades va a ser en nuestro espacio el día 15, habrá otra más adelante a principios de diciembre que comentaremos. Y bueno, a falta de que me falle la memoria, porque hoy no tenemos muchos papeles, pues... No me parece, porque vaya memoria que tienes, me estás dejando admirada. Bueno, gracias. Eso, en cualquier caso, si me fallara, pues como dentro de una semanina nos vamos a volver a citar y a ver, sí, y a hablar, pues se recordará y refrescará. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Bueno, pues estas eran las palabras de Luis y continuará el próximo jueves. Y ya sabéis, esta tarde a las 19:30 en el Ateneo Obrero de Sisión, en la calle Covadonga primero, número 7 primero, bueno, tenéis una cita. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.